Bueno, estuvimos primero en Loma Linda visitando el sector, revisando la situación, que es bastante delicada, porque pues había dos polígonos definidos, ambos de alto riesgo, uno como alerta roja, que ya se deslizó, ya se vinieron abajo las viviendas. Afortunadamente no hubo una tragedia. Y había otro sector que estaba en alerta amarilla, que hay que desalojar porque ya se están presentando grietas y los deslizamientos son inminentes. Entonces yo apelo al buen sentido de la comunidad. Entendemos la tragedia que viven, estamos poniendo todo nuestro empeño para poder apoyarlos, para que esto pues sea lo menos traumático posible para ellos, a través de los subsidios de vivienda, mientras se encuentran una solución definitiva, en lo cual también los vamos a apoyar, también vamos a estar gestionando lo que sea necesario para poder encontrar esas soluciones definitivas. En cuanto al sector de Las Vegas, la situación de emergencia que se presentó desde el día de ayer, sobre todo cuando se agravó y se subió el cauce, estuvimos gestionando inclusive desde antes de posesionarme el apoyo de la empresa de acueductos de Bogotá, de la empresa de servicios públicos de Cundinamarca, de la oficina de prevención y atención de desastres del departamento, para gestionar la maquinaria necesaria para poder evacuar el agua. Nos enviaron 5 Bacter, 14 motobombas, de las cuales gran parte están en este sector atendiendo esta emergencia. Yo voy a estar de manera permanente monitoreando la situación, a ver si se requiere algo adicional. Obviamente el municipio requeriría de equipos con mayor capacidad para poder hacer frente a las emergencias que no solamente estamos teniendo ahora, sino que son permanentes en Soacha, mientras se encuentran también unas soluciones definitivas por los problemas que ha habido pues en el municipio en cuanto a toda la red de alcantarillado y la falta de planeación en muchas obras desde hace muchos años. Estamos presentes en esta situación y vamos a estar de manera permanente pendientes de cómo está sucediendo, qué está sucediendo y cómo podemos atender la situación. Señor alcalde, hay unas peticiones concretas por parte de la comunidad. ¿Usted se compromete a que eso se cumpla? Bueno, yo me comprometo a lo que yo dije, que es revisar esos temas y mirar cómo se les puede dar solución y en qué podemos ayudar. Hay un problema del puente para acceder a esta zona. Voy a solicitar el apoyo del departamento, del Instituto de Construcciones y Concesiones del departamento, para que nos envíen un experto de puentes que tiene el departamento y haga una evaluación técnica sobre la situación. En cuanto a los equipos, como ya lo dije, no, voy a revisar los recursos que tiene el municipio para ver si podemos adquirir equipos de mayor capacidad. Mientras tanto, garantizar la permanencia de los equipos que nos están facilitando las otras entidades, como la empresa de servicios públicos de Cundinamarca, la oficina de prevención y atención de desastres del departamento y la empresa de acueductos. ¿Tienen ustedes planteado ya alguna visita a algún otro sector del municipio? Vamos a revisar ahora estos puntos que nos comunicó la comunidad y vamos a seguir haciendo recorridos en el día de mañana. En el día de hoy se empezó a adelantar un censo en el sector del Arroyo, que también presenta una emergencia de deslizamiento, para poder adelantar las ayudas pertinentes y necesarias por parte del municipio.